vida cruzada, pero no desperdicimos la oportunidad. Que la noche está mañana y hay que aprovechar. No te vueltas, que te gastes ya. Tú y yo ahora nunca vamos a dar que hablar. Vamos a reventar, vamos a reventar, vamos a reventar. Que la noche está en pañales. Los dos, qué pasión vivimos los dos, tú y yo.